la valoración mía sobre el turismo en la Ciénaga de Zapata es de positivo, ya que es ascendente. Cada año que pasa vienen más clientes, vienen más viajeros a nuestro territorio, ya que se encuentra enclavado en una zona geográfica muy propicia para esta actividad, sobre todo de la observación de aves, turismo naturaleza, y es por la cual los clientes vienen aquí a nuestra región. Y vemos que con las acciones que se están haciendo desde el punto de vista estatal y no estatal, ha ido fluyendo esta modalidad en nuestro territorio. Nosotros somos hasta ahora un opcional turístico y no somos un destino turístico. ¿Qué acción usted considera desde el punto de vista del trabajo no estatal que se puede emprender para llegar a ese anhelado, digamos nosotros, categoría o anhelada categoría que es un destino turístico? De conjunto, todas las instituciones, tanto estatales como no estatal, que inciden en esta actividad, tanto organismos políticos como de masa de municipios, deben de ir trazando las metas o los propósitos para alcanzar esta distinción, que sería lo que en un futuro nos colocaría a nosotros en un destino turístico en nuestro país. Esperemos que sea un evento de mucho éxito en el municipio y que esto tenga en cuenta algunas metas, algunos propósitos para el municipio, y que de conjunto con la parte turística, nosotros, los trabajadores por cuenta propia, no estatal, que se nos den tareas, se nos asignen cosas, pues debemos participar, porque es una actividad de índole internacional, donde va a ser muy positivo para nuestro territorio, para nuestro lugar y para que los clientes puedan llegar a este destino. Para nosotros en el sector no estatal no se nos ha convocado a nada, a ninguna reunión, a una reflexión, a nada, para este tipo de evento que se avecina en 2019. ¿Cuál es su órgano o organismo de relación en cuanto a lo estatal? El turismo en Ciénaga de Zapata, dirigido por la empresa Cubanacán, es el rector. Y además nosotros trabajamos con otras agencias turísticas, las cuales tenemos buenas relaciones, buenos vínculos, y es que nos nutrimos de toda esta información, de todas las cosas que se avecinan con el turismo, porque tenemos estrechas relaciones con todas estas instituciones del turismo o agencias turísticas, que es por donde entra nuestro potencial turístico. En distintos eventos que hemos celebrado han participado tanto miembros del Consejo de Dirección de la empresa turística como nosotros, y fluye la información, fluyen las cosas, y en el marco este se han ido resolviendo situaciones, cosas, y hemos mantenido una relación estrecha con la delegación del turismo, con el Ministerio de Turismo de la Ciénaga de Zapata.